Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente. Ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda, te voy a ser sincero, estoy pensando en ti y no. Quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver el gris, la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, besos de aire puro. Linda, quiero estar seguro antes que se junte nuestros cuerpos. Sobre ti, linda, te voy a ser sincero. Robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver el gris, la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, besos de aire puro.